reina del condado, la que para el sol se pone lente oscuro, la que perfumada pa' salir de antro y andando en la party batea al más duro. La más guapa de la bolita, dicen que es mamona porque está bien chula. Ya no la impresionan palabras bonitas y el Insta privado despertando dudas. Y se la van a encontrar y se van a enamorar y la van a querer invitar a bailar. Y es lo que va a pasar, es que los va a rechazar. Se los puedo afirmar y también confirmar. Pero así es ella, no se agüiten. Y en la peda le vale madre los hombres. También baila reggaetón con sus amigas. Y aunque la mesa se la llenen de flores, ella no jala con nadie, porque yo soy su hombre. Y así las queremos, compa Frisian. Así mero, compa Edwin. La más guapa de la bolita, dicen que es mamona porque está bien chula. Ya no la impresionan palabras bonitas, el Insta privado despertando dudas. Y se la van a encontrar y se van a enamorar y la van a querer invitar a bailar. Y es lo que va a pasar, es que los va a rechazar. Se los puedo firmar y también confirmar. Pero así se ya no se agüiten, ya en la peda le vale el madre los hombres. También baila reggaetón con sus amigas. Y aunque la mesa se la llenen de flores, ella no jala con nadie, porque yo soy.